rodeado de caricias, maqueo vuestra piel. Si despertáis entre sonrisas, se funde mi internet. He descubierto que la vida no acaba en Instagram. En los bajones os levanto y volvemos a andar. Sois para mí oro sin par. Abuelémonos, abuelémonos, bolas de cantar. Sois para mí que dan en la diana descarada y libre de mi corazón. Abuelos, bailad sin cortaros un pelo a plena luz. Seréis los príncipes del mambo enrollados y cool. Flipa la peña al contemplaros el amor, ese que no sabe de años, se aún late la ilusión. Sois para mí oro sin par. Abuelémonos, abuelémonos, bolas de cantar. Sois para mí que dan en la diana descarada y libre de mi corazón. Luego la maga de la luna de su chistera saca un manojo de estrellas en la noche gris. Sueño que se abren las ventanas y vuestras manos blancas, grandes, protectoras, vienen hacia mí. Sois para mí oro sin par. Abuelémonos, abuelémonos, molas de cantar. Sois para mí descarada y libre de mi corazón. Quedan en la diana descarada y libre de mi corazón. Quedan en la diana descarada y libre de mi corazón.